como lo traigo largo, como ir en bicicleta, quiero vivir en paz, no me de guerra a guerra, como lo traigo largo, sudar mi camiseta, quiero vivir en paz, quiero vivir en paz y en paz. Comienza La Mestiza, somos FM, La Chacra 104.9, con Ale Garrido en los controles. Comienza La Mestiza. Esta semana la radio cumple años, ¿eh? El domingo tenemos joda total. Acá en un rato te voy a... Acá a ver si lo tengo a mano. Acá estamos, a ver. Domingo 4 de junio, Locro Popular. Y tocan bandas, ¿eh? Gran Cantina, Gran Radio en vivo, música en vivo. El domingo acá, Tambores de Luyaba, Colibrí de Maíz, Orilla del Río, Cumbia Cumbia, Gavino Cantor, El Tucu, Sol Burgos y Los Hijes del Pánico. Les Hijes del Pánico, seguramente para cerrar la velada. FM 104.9 cumple 15 años y lo festejamos a lo grande. Música en vivo, Gran Cantina, radio en vivo y Locro Popular. Acordate, traete tu cuenco y cubiertos. Esto es desde el mediodía, ¿eh? Nosotros somos La Mestiza. Nos preparamos para otro programa semanal. Cambiamos el horario, ¿viste? No es que estás loco. A las 7 empezamos si escuchaste la promo, y si no, acá estamos nosotros. Un poquito de frío, entonces nos adelantamos al invierno y cambiamos el horario. Después, en primavera, volvemos a las 8. Vamos a empezar nuestro viaje musical con un cara tremendo, un Kia que la rompe toda, se llama Serra Malio. Es para Ivano, de Brello da Cruz, o da Cruz, de Paraíba. Nació en el 49, se llama José Amalio Neto. Cuando tenía 2 años quedó huérfano del padre y murió ahogado en una luz del Sertão. Su mamá, que era profesora primaria, se llamaba Estelita Torres Ramallo, lo entregó a los abuelos para que lo criaran. José y Soldade tenían mejor condición financiera, tenían un poco más de dinero, entonces bueno, lo mandaron a buenos colegios, incluso llegó a estudiar medicina Serra Malio. Su vida artística comienza como Serra Malio da Paraíba. Él cantaba en grupos de baile que en ese momento estaban como influenciados por la Joven Guardia y el rock en inglés. Así como acá hubo el sótano musical y toda la movida del Club de Clan, en Brasil también había programas de televisión igualitos y eran la Joven Guardia. El ídolo total en ese momento era Roberto Carlos, que cantaba rock, igual que acá Sandro. Bueno, eso influenció a un montón de músicos que querían parecerse a esa movida, aunque después, cuando crecieron un poco, ya empezaron a valorar un poco su folclore, la música de ahí del nordeste o de la región de donde era cada uno, ¿no? Este Serra Malio, junto con Alceo Valenza, con Lula Cortés, son la banda de sonido de la música nordestina de aquellos años, ¿no? De los 60 y 70. Después vendrían Fagner y otros, pero bueno, Serra Malio es uno de los primeros. Le costó muchísimo la carrera musical, fue a Río, a lo que es la capital de la movida cultural de Brasil, si bien no es la capital política, pero sí la capital cultural. Y bueno, cuenta que le tocó la mala y dormía en las plazas, empezó a trabajar en una gráfica, hasta que mete algún tema, graba Abojai, por ejemplo, que es una composición para su abuelo, y bueno, logra triunfar con ese tema, incluso ha compuesto para otros artistas y vendrían un montón de canciones conocidas. Vamos a arrancar nuestro programa semanal de esta semana con este músico nordestino, pero que tiene algo de árabe también, ya lo vas a escuchar. Es un personaje bastante particular. De Serra Malio elegí 2 temas para arrancar: A Noite Preta y Frevo Mulher. A Noite Preta, La Noche Negra, y Frevo, que es un ritmo nordestino por antonomasia, Frevo Mulher, un temazo. Oh,

toque e o medo da solidão. Veneno meu companheiro desata no cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. Um olho cego vagueia procurando por um. Raro que me pasó en la vida fue en 2015, a mediados del 2015. Una lectora se acercó después de una función y me pidió que le firmara un libro. Y yo agarré el libro y le digo, ¿cómo te llamas? Julieta, me dice. Y levanto la vista para entregarle el libro y fue muy raro lo que pasó. No quiero que parezca romántico lo que voy a decir porque no es romántico. Fue más que nada un error del tiempo. Y de hecho me asusté. La primera vez que vi a esta lectora, a Julieta, la primera vez que le vi la cara sentí una familiaridad espantosa. Durante 5 o 6 segundos mi cabeza se dividió y vi la escena desde el futuro. Escuché mi propia voz diciendo, mirá, ahí nos vimos por primera vez, mirá, tenías el pelo corto, boluda, mirá. De verdad, escuché eso. Era mi propia voz adentro de mi cabeza, pero una voz gastada, era la voz de un viejo. Debía ser el año 2050 y pico, por mi voz lo intuyo. Yo seguramente estaba en un sillón con más de 80 años, un poco nostálgico, mirando escenas de mi vida en un álbum de fotos y sin querer doy vuelta una página y aparece la escena del día en que conocí a Julieta. Y por alguna razón mi voz del futuro se ligó y me pude escuchar mientras ocurría la escena en la vida real. No estoy exagerando, No estoy haciendo literatura, lo juro por mis hijas que me pasó esto. Escuché mi voz del futuro, me escuché decir, mirá, tenías el pelo corto, mirá qué lindas que estabas. Y me cagué de un susto. No fue una sensación placentera, porque al mismo tiempo yo podía sentir lo que sentía ese viejo por esa chica desconocida. Y era un amor sereno lo que sentía ese viejo. Era un amor lleno de años, y de nietos, y de perros, y de viajes compartidos, y de crisis superadas, tiempo. Un amor lleno de tiempo, fue como si de repente me llegara una memoria que no era mía, como si me hubieran puesto un pendrive en el orto, una cosa pero complicadísima. Me quedé mirando a la lectora con los ojos abiertos sin poder hablar. Julieta me dijo, tiempo después, que el día que le firmé el libro yo parecía drogado. Y también era verdad, yo estaba drogado y había fumado el día que estaba firmando libros, pero eso no anula la experiencia, no invalida lo que estoy contando. El porro le da un marco legal al pensamiento mágico, pero nada más. Esto que cuento me pasó una sola vez en la vida, algunos lo llaman amor a primera vista, otros le dicen química, el 80% de las veces es calentura y se convierte en un gran error. Pero después empezamos a hablar por WhatsApp con esta chica y ahí supe que era antisocial como yo, que era fanática de Racing. Y eso dije, eso tiene que funcionar, pensé. Y creí todavía más en ese viejo del futuro. Y entonces un día la invité a Montevideo a pasar un fin de semana. Nos habíamos visto muy pocas veces. Ese fin de semana no podía salir bien y salió peor. En Montevideo tuve un infarto y ella me llevó al hospital, me tuvo que salvar la vida. En el hospital pasó una cosa que no conté nunca. Yo estaba en una camilla, no podía respirar y había dos médicos haciéndome reanimación y no estaba funcionando. Yo me había separado de mi exmujer hacía 3 meses, habíamos convivido durante 15 años y ahora yo me estaba muriendo junto a una desconocida. Por lo general, el borde de la muerte es el mejor termómetro del error. No podés caretear cuando te estás muriendo, porque la verdad se pone nítida. Si te estás muriendo, querés estar con tu mujer de siempre, porque sabe la contraseña de las tarjetas, sabe cuál es tu obra social. Pero yo no podía dejar de pensar en Julieta mientras me iba muriendo. Nos habíamos visto 8 veces en la vida. Ella estaba del otro lado del quirófano peleándose con unas enfermeras que no la habían dejado entrar. Desde la camilla yo podía ver la puerta del quirófano y ella saltaba desde afuera para espiar. Así, parecía un perrito. Yo la veía por el ojo de buey, pedacitos de la cabeza, como si fuera un dibujo animado. Y eso me hacía reír mientras me moría y no me quería morir. Hacía fuerzas para llegar a viejo y ver si era cierto ese futuro en donde me espera un amor sereno, lleno de años y de nietos y de perros y de plantas. Y entonces sobreviví y tuve que dejar de fumar para siempre y sin fumar no pude escribir nunca más. Y un día, 3 años después de no escribir nada, a finales del 2018, me dieron ganas de escribir de nuevo y escribí esto. Esto que termina con una escena muy chiquita. Aproveché que Julieta cumplía años y que ya teníamos una hija y escribí esta escena que dice: mirá qué jóvenes que éramos. Esto debe ser 2018, 2019. Mirá qué hermosa nuestra hija, no tenía ni 3 años todavía, tenía rulitos. Mirá cómo juega con su perro, ¿te acordás del primer perro que tuvimos? ¡Qué perro estúpido! Mírate vos con el pelo largo, fue el año que Racing salió campeón, que quedamos punteros en el receso y vos cumplías 35 esa mañana. Fue el año que me llamó Telefe para hacer los cuentos, ¿te acordás que leí 117 cuentos en un mismo año en la tele de madrugada y vos cada noche me esperabas para cenar? Qué jóvenes que éramos, boluda. Qué vida intensa. A veces, Julieta, tengo nostalgia del presente. Hoy es 30, ¿no? Y celebramos el Día Nacional de la Papa. Es el día en Perú esto, ¿no? Y nosotros podríamos acoplarnos. Pero más que hablar de eso, en realidad me interesaba hablar de la biodiversidad peruana, que tiene millones de tipos de papas. Y en general se consume solo la que es importada de Bélgica, una papa muy común que se usa para los snacks de los locales de comida rápida, ¿no? La papa en algún momento de la historia salvó al mundo. Hace unos siglos atrás Europa era azotada por una terrible hambruna, pero justo entonces los exploradores españoles del nuevo continente llevaron a la humilde papa. Y aunque al inicio fue menospreciada, descubrieron su aporte nutricional y sus múltiples usos y todo cambió. La papa es uno de los insumos mundiales más importantes. De hecho, te digo, la Revolución Francesa tan famosa, una de las causas principales de la Revolución Francesa fueron 2 años de malas cosechas de papas. La gente tenía hambre y estaba muy enojada y eso ayudó al clima de la primera Revolución Francesa, las malas cosechas de papas. Hoy se consumen sobre todo en Perú papas importadas de Holanda y Bélgica para las pollerías y los fast food, ¿no? Así que bueno, ellos tienen montones de variedades, nosotros acá también, y tendríamos que abogar por conseguir semillas que no sean estas transgénicas y que reparten por todos lados, sino las semillas originarias e intercambiarlas. Nos vamos a ir al encuentro de una banda francesa Después de haber escuchado Serra Mario y el cuento de Hernán Cassiari, nos vamos a meter con Trío. Es un grupo musical francés que tiene mucha influencia del reggae. Empezaron allá por mediados de los 90, eran Gizmo y Manu Ebeno. Juntos conocen a un actor y músico que se llama Christophe Malí. Formaron el grupo Trío. Después se sumaría el percusionista Daniel Bravo. A pesar del nombre, que eran cuatro, bueno, el grupo se llama Trío igualmente. Bueno, la música combina el humor con la crítica política, tanto de Francia, pero también criticando a líderes mundiales, como por ejemplo a Bush en aquel momento. Han vendido muchísimo en el mundo. En el 2006 festejaron los 10 años sacando disco en vivo. Ellos eran parte de un grupo que se llamaba Empanada, así M-Panada, y ahí lo conocen a Christophe Malí, realizando una comedia musical. Viajan en un viaje de amigos a los Pirineos, comienzan a tocar las violas en las hogueras y empiezan a tocar juntos y deciden subirse al escenario. Tienen bastante fama en los conciertos en la costa atlántica francesa. En esa época se presentaban como los del trío Mort au Vache. Por ello, bueno, al final adoptaron el nombre más cortito de Trío. Hicieron giras por el país y también por afuera. El primer disco se llama Mamá Gubida. Después grabarían el himno de los Compagnes, el himno de nuestros campos, de nuestras campañas, que sería el himno del grupo. Y la Main Verte, la mano verde, que defiende el cultivo de cannabis, ¿sí? Eso por los 2000 más o menos. Después sacarían los discos en vivo, les fue muy bien. Son una banda muy conocida. Nos vamos a meter con Trío para escuchar un solo tema. Un solo tema, programa. Se llama Toi et Moi, tú y yo. Ce matin, 3000 licenciés, grève des sapeurs-pompiers, embouteillage et pollution pour Paris agglomération. Ce matin, l'abbé Pierre est mort, on l'enterre sur TF1, deux clochards retrouvés morts près du canal Saint-Martin. Ce matin, le CAC va de l'avant, deux soldats de moins pour l'Occident, 10 civils de tués à Bagdad dans les bras sanglants du djihad. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Ce matin, menace de grippe aviaire, trop de fascisme en Bavière, l'Iran travaille au nucléaire et Areva squatte le Niger. Ce matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats, fond des glaces en Alaska et grosse chaleur en Angola. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, de Saddam, l'ONU crie au scandale, le Tibet se meurt sous les balles d'une Chine qui fait son capital. Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin, il fait presque beau, ça tombe bien, je me suis levé tôt, avec le coq et les oiseaux, sans journaux et sans météo. Ce matin, j'attaque un autre jour, avec toi mon amour, cette journée durera toujours, on n'en fera jamais le tour. Dans tout ça, contente d'être là. On s'aime et puis voilà, on s'aime, toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants. Plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Vamos al encuentro de otra banda francesa muy muy importante, se llaman Zebda. Es un grupo de música francés que tiene muchas influencias. Se formó en Toulouse a mitad de los 80. Tocan música tradicional, pero también mezcla de punk, de rock, de reggae, de raï. Junto con Manu Chao, Fermín Muguruza son los que más compromiso social tienen. Ellos se conocieron en una asociación Vitecri, que es una asociación tolosana ahí de Toulouse, empezando a filmar una película que se llamaba Salah Malik Birds, que narra las peripecias de un grupo de música en sus inicios, el Zebda Bird. Y Majid Cherif, Pascal Caberó y Joel Saurin son todos del barrio obrero de Toulouse, actuaron ahí, son hijos de inmigrantes argelinos, y cuando termina la filmación se juntan realmente bajo el nombre de Zebda y se incorporan Mustafa y Hakim Amokren, Vicenzo Bash y Remy Sánchez. El nombre que eligieron, Zebda o Zebda, es una palabra árabe que significa mantequilla y que en francés, beurre, fonéticamente suena igual que el beurre árabe en berlán. El berlán es un idioma de argot francés que es como acá, como en el tango y en el lunfardo, que se invierte las sílabas, ¿no? Gotán por tango, bueno, ellos, beur, es árabe al revés, y es un mecanismo de este argot francés, ¿no? Fueron muy importantes en su inicio, cuando los descubrieron, ganaron el Printemps de Bourget en el 90, que es un premio muy importante por su disco Le Brut y Le Dor. Son muy comunistas, creen mucho en el compromiso político, en el sentimiento de trabajo en equipo. Las canciones transmiten su compromiso social y político. Por ejemplo, hay una canción de ese disco original que está tomada de un discurso xenófobo de Jacques Chirac en el 91 sobre las molestias, ruidos y olores que los inmigrantes causaban en las viviendas públicas a los trabajadores franceses, decía Chirac. Bueno, participaron de un montón de movimientos ciudadanos, el Motivé y otros, y bueno, han recorrido ya muchos escenarios, tienen mucha protesta en sus letras. Nosotros nos vamos a meter con un tema que fue muy conocido en los 90, se llama Mata Bio. Con ustedes, Zebda. Vers mes des billets biges, des voleurs, des marchands de bijoux, de pacotille. Y'avait pas de quoi écrire une pige, tu corriges. Y'avait un réchaud, des fois une assiette lentille. C'était la gare et ses portes étaient bien grandes ouvertes. Demandez à Juju, argent, HM, Chibert. Quand les huissiers avaient fait leur boulot qu'ils aiment, il restait Matabio, c'était bien mieux qu'un HLM. Oh Matabio, oh Matabio, oh Matabio, Matabio, Matabio, oh Matabio, oh Matabio, oh Matabio, Matabio, Matabio. À l'église, il faut sans arrêt demander pardon. Ici, chacun fait sa prière à sa façon. On fait pas de manière, on mange un mauvais sandwich. On dit, oh, c'est s'il vous plaît, protégez-nous des riches. Oh, Matabio, oh, Matabio, oh, Matabio, Matabio, Matabio. Oh, Matabio, oh, Matabio, oh, Matabio, Matabio, Matabio. Une gare en principe, on ne s'y arrête pas. Les touristes ici vous diront, c'était pas le cas. Arrivé que des voyageurs pleins de rêves, retard de leur départ solidaire au piquet de grève. On y avait un billet dans la tête en point d'égard. Est-ce qu'elles ne deviennent pas comme les autres gars? Et ceux qui entraient 5 minutes acheter un cigare, ils en sortaient bavards. Pour la plupart de Matabio, de Matabio, de Matabio, Matabio, Matabio, de Matabio, de Matabio, de Matabio, Matabio, Matabio. C'était mieux qu'une station balnéaire, Matabio. C'était ma gare, comment j'exagère, Matabio. C'est une maison bleue. C'était ma gare qui est caricature. Matabio. Des garçons et des filles si c'est pas un Matabio. Ils pleurent même si c'est pour un soir un Matabio. Ils pleurent parce que c'est ça un départ de Matabio. On rit Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni cuenta me di cuando me volví sopilote. Cuando vuelo, no tengo miedo. Nadie me ha podido alcanzar. En la casa del colibrí no se ha escuchado la última palabra. Nadie recuerda exactamente cuando lo vieron por última vez, cazando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. Como una grieta palpitante, siete vibras al acecho. En el fulgurante mar de arriba, solo perdura mi canto. Después del eclipse de sangre, ya casi ni gente somos. Allí donde llueve tierra, los signos están rotos. Solo bajo al infierno en forma de perro, solo quedan las casas y los indios colgados en el viento encendido. Mi sombra empolvada cae sobre el tambor de piedra. En el espejo humeante soplan las flautas funerarias. En el lago del ombligo de la luna casi siempre hay una respuesta. Solo hay que saber cuál es la pregunta correcta. Vamos al encuentro de una leyenda dentro de la música latinoamericana, que es un proyecto que se llama The Garífunas Women's Project, Umalali. Esto salió por Cumbancha, que es una distribuidora Caronte, es una grabadora de sonidos del 2008. Umalali, que significa voz, forma parte del mismo proyecto de difusión de la cultura garífuna que encararon otros artistas como Andy Palacio y otros, ¿no? El disco Guatina, por ejemplo, de Andy Palacio y de Garífuna Collective, que hemos pasado en otros programas. En este caso es el protagonismo de las mujeres que trabajan y que viven en la vida garífuna, de las que ponen las voces en estas grabaciones de Umalali, que han colaborado en este trabajo colectivo que se enmarca en el proyecto de las mujeres garífunas. La cultura garífuna es la cultura de los esclavos negros que vivieron en la costa de la Ceiba, es la costa de Honduras, parte de Guatemala y de Belice, que han quedado muy marginados en ese lugar. Recién en los últimos años han podido acceder a poner algún legislador en el parlamento, por ejemplo, y hacer escuchar su voz. Hay un productor musical que se llama Iván Durán, que durante 10 años se dedicó a grabar a estas mujeres, yendo a los lugares de trabajo, a las ferias, a los mercados, a lugares insólitos, porque no iban al estudio a grabar muchas veces, ¿no? Los primeros 5 años cuenta que se dedicó a buscar las voces y los cantos de las mujeres, en su expresión más pura. Recorrió los diversos países donde hay esta cultura garífona, fue espectador de fiestas, de ceremonias tradicionales, y en las casas de ellas las fue a oír cantar en su entorno cotidiano, ¿no? Después montó un estudio muy precario, ¿no? Y en 5 años las llevó a todas ahí a grabar para poder sacar este disco, ¿no? Con arreglos del mismo Durán. Son más de una docena de mujeres directamente que intervienen en Humalali en este proyecto de las mujeres garífunas. La mayoría de ellas nunca habían grabado sus voces. Muchas de las canciones que cantan fueron compuestas por ellas mismas para este proyecto. Y en las canciones explican tanto los hechos cotidianos como los grandes acontecimientos de sus pueblos, ¿no? Algunas aprovecharon los ratos que le dejaban sus trabajos familiares para ir al estudio este que había instalado en una cabaña en una playa de Belice y sacan este hermosísimo disco. Sofía Blanco, hay un montón de mujeres que intervinieron, Silvia de Seré Diego, Chela Torres, Mazagú Bernardín, Damiana, Elodia, Sarita, Julia, Marcela Arana, todas que después de haber grabado este disco, bueno, han tenido más suerte y bueno, son más conocidas hoy en el mundo, al menos en la zona garífuna, ¿no? En la zona de ahí. Nos vamos a meter con 2 temas de este hermoso disco de las mujeres garífunas. El primero se llama Uruguayí, que significa el gobernador. Y el segundo es Yuendeya Hueyú, cuando el sol sube. Con ustedes, el proyecto de las mujeres garífunas Humalali. Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco, el día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. Pero la antigua noche es honda como un jarro, de agua cóncava, el agua se abre infinitas huellas, y en ociosas canoas, de cara a las estrellas, el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones remotas. Lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones. El río, el primer río. El hombre, el primer hombre. Y te contamos algunas de las actividades que nos llegan a la radio, de data que nos llega para estos días que vienen. El jueves, 1 de junio, a las 3 de la tarde en el cementerio de San Javier, se hace un homenaje a Anita Ahumada, a 47 años de su asesinato. Convoca a la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. El jueves a las 3 de la tarde en el cementerio de San Javier. Y por otro lado, mañana a las 19 horas, miércoles 31 de mayo a las 19 horas, Tomás Astelarra va a dar el taller en economía, de Economía en Tiempos de Pachacuti, es online. Economías en Tiempos de Pachacuti, objetivo del taller, dice, en contacto con los pueblos originarios de nuestra América. A lo largo de sus viajes, Tomás ha deconstruido las nociones de economía que aprendió en la universidad, de una economía de la ganancia, el dinero y el individualismo, que es la principal responsable de este sistema, mundo, patria capitalista que hoy vive esta tremenda crisis civilizatoria, o Pachacuti, a una economía del buen vivir, el bien común, de desarrollo a escala humana, una economía comunitaria y del cuidado, como la sentían nuestras ancestras, para las que la economía era, como bien dicta la etimología griega, el cuidado de la casa común, a través de dinámicas grupales y un raconto histórico en espiral que revisa diversas situaciones y autores desde el nacimiento de la agricultura. Se observa como el problema concepto de economía que actualmente se enseña en las grandes universidades, una ciencia que administra recursos escasos para necesidades infinitas, está volviendo a su etimología ancestral, el cuidado de la casa común, para brindar soluciones a diversas comunidades y organizaciones. O sea, mañana a las 7 de la tarde, 19 horas, de 19 a 21, y podés hacerla online y vía Zoom, te van a brindar materiales, debates a través de un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Hay un curso entero que son 6 clases, y si no, por una clase ahí te podés comunicar. Fíjate en el Facebook, podés buscarlo a Tomás Astelarra, Economía en Tiempos de Pachacuti. Nosotros nos vamos a meter ahora con un músico, hay que ponerse de pie en este caso, es Toumani Diabaté, Toumani, pronunciado Toumani, se escribe Toumani, es uno de los intérpretes más brillantes de la cora, que es el instrumento africano, el instrumento sagrado, un arpa de 21 cuerdas de África Occidental, un instrumento totalmente sagrado, tiene una calabaza gigante con un parche de cuero que le da resonancia a este arpa, y generalmente lo utilizan estos juglares que van contando historias, los griots, y por eso es sagrado, ¿no? Ahí, se transmite de generación en generación, hace 800 años que vienen en la zona de Malí transmitiendo este conocimiento. Toumani nació en el 65 en Bamako, en la capital de Malí, en el seno de una familia de grandes intérpretes de cora. Su padre, que era un corista muy muy conocido, se llamaba Sidiki Diabaté, se le conocía por toda África Occidental como el rey de la cora, o sea que Toumani es el príncipe. Elevó la cora desde la categoría de un simple instrumento de los yeli o de los griots al nivel de un instrumento solista increíble, ¿no? Toumani empezó su aprendizaje a la edad de 5 años. Hizo su primera actuación en público a los 8, más tarde con un conjunto que se llamaba Kulikoro Ensemble, en la Bienal de Malí. Después de ganar el primer premio en la categoría de Mejor Orquesta Tradicional, bueno, se le invita a formar parte del Conjunto Nacional de Malí. Recorre Gabón, Francia, en el 83, acompañando a una gran cantante que es Candia Kouyaté. Es una yeli también ella. En el 87, cuando tenía 21 años escasos, irrumpe en el panorama de conciertos internacionales, saca un disco que se llama Kaira, que recibe los elogios de toda la crítica musical. Kaira sigue siendo uno de los CD de cora más populares en el mundo. El éxito de Toumani como solista es inmediato, recorre toda Europa, da 50 conciertos en Gran Bretaña solamente en el 88... Así que bueno, y ha hecho colaboraciones con todo el mundo. En este caso nos vamos a meter con un disco muy emblemático que se llama Songhai y Songhai 2, son dos discos que los grabó con las estrellas del nuevo flamenco, por ejemplo con Ketama, con el bajista Danny Thompson, Songhai es la combinación perfecta de la cora de Malí y del flamenco con un bajo yacero. Es un discazo, así que de ese disco vamos a escuchar. Él principalmente es autodidacta, pero tiene un estilo de improvisación muy muy influenciado por su papá, por supuesto, que tiene una forma de tocar que es inigualable, ¿no? El tipo es lo escuchás, sabés que es Tumani de Abatel que está tocando. Un muy muy grande músico que nos visita en La Mestiza. Nos vamos a meter con Tumani de Abatel en el disco que grabara con Los Ketama, que es un discazo, haciendo Mani Mani Kuru, un tema del disco Songhai, y después Yarabi Kaira. Nada por una

Cora Jazz Trío de Cortina, nos vamos a meter en el bloque nacional. Elegí tres temas para este bloque. Vamos a escuchar primero una banda de reggae que es poco conocida, se llaman Será Que Da. Han tocado en Niceto, en Pelagatos, en un montón de lugares. Son conocidos en el ámbito del under porteño, pero bueno, en el país no tanto. Ya tienen varios años juntos. Es la banda de Camila Bouquillard. Es una cantante muy buena que me gusta muchísimo. Pero bueno, la banda está en teclados Ignacio Gallolo, Matías Florentino en guitarra, Ricardo Hernández Maffei en bajo, Maximiliano Valdés en batería. Y las cantantes son tres hermosas voces: Jelly Sonny, Lila Frascara y Camila Bouquillard. Hace un tiempito estuvieron presentando un espectáculo, ahora un año y pico, que se llamaba The Unforgettables, Los Inolvidables, que eran un montón de temas clásicos reversionados en reggae, mitos argentinos y clásicos vintage hechos en reggae. Fueron bastante escuchados ahí, pero bueno, es una banda que me gusta mucho. Será Que Da, se llaman, la banda de Camila Bouquillard. Vamos a escuchar en dos temas. Primero, un temazo, se llama Calma, es uno que uso muchísimo en el programa, me gusta mucho la letra. Y después, Será Que Da, el tema de la banda Será Que Da. Vacías frases sin alma resuenan tras del final. Calma, si el huracán te desgarra, quiebra y ensucia tu energía. Eso no debe suceder jamás. Seremos tierra. Que el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante. No grite. No se mueva. No respire.

continuando con el bloque nacional, nos vamos a meter con Resistencia Suburbana, los pibes de Billinghurst, partido de San Martín, de la provincia de Buenos Aires. Tocaron desde el 93, más o menos, hasta el 2012, 2013. Las primeras presentaciones las hacían en la Feria de Palomar. Después sacarían Cuentas Pendientes, después Resistencia Masiva. Y cuando sacan La Unión Verdadera en el 2003, se participan músicos como Piti Álvarez, por ejemplo, de Viejas Locas o Intoxicados. Sacaron varios temas muy conocidos y algunos covers también de Marley, como Iron Lion Zion. Muy bueno, a mí me gusta el disco en vivo de ellos y siempre caigo en el vicio de poner este tema que me gusta mucho, que se llama Volando Tan Alto. Música, noticias, pero también arte y arte del bueno. En general siempre le damos un lugar muy preponderante a la poesía y tenemos nuestra poeta de cabecera, Graciela Emilia Juárez Chela, que siempre nos deja alguna perlita hermosa para escuchar. Con ustedes, la poesía, Graciela Emilia Juárez. De Vital Asa, La Muñeca. En una noche de invierno, una niña pordiosera con los pies casi desnudos y las manecitas yertas, cubriendo a modo de manto con su falda la cabeza y sin temor a la lluvia que cada vez más arrecia, contempla, extasiada y triste, el interior de una tienda que por su gusto en juguetes es de todas la primera. ¿Qué haces ahí?, le pregunta con voz desabrida y seca un dependiente, empujando a la niña hacia la acera. Déjeme usted, es que estaba mirando esa muñeca. Ah, ya, retírate pronto y deja libre la puerta. Dígame usted, ¿cuesta mucho? ¿Quieres marcharte, chicuela? Será muy cara, ¿verdad? Lo que es que si yo pudiera. Los demonios con la chica, pues no puede comprarla ella. Lárgate a pedir limosna y déjate de simplezas. La muñeca que te gusta cuesta un duro, con que fuera. Marchóse la pobrecita ocultando su tristeza. En vano pide limosna, ninguno escucha sus quejas. Y desfallecida y triste, cruza calles y plazuelas, recordando en su amargura la tentadora muñeca. Caballero, una limosna a esta pobrecita huérfana. ¡Quítate que voy deprisa! Por Dios, señor, aunque sea un céntimo, tengo hambre. Pobre niña, me das pena. Toma. Pero señor, si es un duro. No le hace. Te lo doy para que tengas esta noche buena cama y buena cena. Deje usted que le bese la mano, tita chicuela. Un duro, estoy muy contenta. No será falso, ¿verdad? ¿Cómo, muchacha? ¿Tú piensas? No, señor, dispense usted. Pero vamos, la sorpresa. Si me vuelvo loca de alegría, que Dios le premie en el mundo y le dé la gloria eterna. Y apretando entre sus manos, convulsiva la moneda, corrió por la calle abajo veloz como una saeta. A la mañana siguiente se comentaba en la prensa el hecho de haber hallado en el quicio de una puerta el cadáver de una niña abrazada a una muñeca. Saludos especiales para Pichi y familia que están escuchando desde allá, y para Vero y Miriam que están escuchando en Ushuaia, al Chaco en Barcelona, a todos los amigos, a Irene acá en la Sierra, a todos abrazo y beso, medalla, abrazo y beso. Nos vamos a meter, antes te cuento que la semana que viene prometemos una charla con Pablo Tomasello, que nos mandó data de la película, del diario donde él trabaja, que es Tiempo Argentino. Sacaron la película, se estrena justo un día después del programa. Él fue montajista y bueno, se va a dar por televisión el Día del Periodista, el 7 de junio, y antes por todo el país, así que lo vamos a charlar en vivo la semana que viene, ¿sí? Nuestro colaborador especial, Pablo Tomasello. Ahora nos vamos al encuentro, pero de una de esas, de esos gustos particulares que uno se da, que he pasado varios temas acá en el programa muchas veces porque me gusta mucho. Nos vamos a meter con Las Delicias Etíopes. No se trata del libro de poemas de Cedar Senghor, ni del cómic de Corto Maltés, del cual soy fanático. El Corto Maltés de Hugo Pratt tenía un capítulo especial que eran Las Etiopics, que eran las aventuras de Corto Maltés ahí por el Medio Oriente. Estaba buenísimo. No, los Ethiopics son el título de la colección de discos con lo mejor de la música de Etiopía que puso en marcha hace 10 años un francés belga llamado Francis Falsetto. En el año 74, el 12 de septiembre, Haile Selassie, el rey de reyes, último emperador de Etiopía, era derrocado por los militares y meses después asesinado en su palacio. Empiezan los 18 años de dictadura estalinista de Mengistu, y aunque Selassie gobernaba con mano de hierro y no era ningún nene de pecho, no era muy bueno que digamos, en los últimos años del emperador había florecido en Addis Abeba, en la capital, una intensa vida nocturna, y se hablaba incluso de la Swinging Addis. La capital era sede de la Organización para la Unidad Africana, la OUA, y los diplomáticos, funcionarios, políticos disfrutaban de la noche, de las fiestas, de las boats, de los boliches. Poco a poco las orquestas oficiales de policía, el ejército, la guardia imperial iban cediendo paso en hoteles y clubes a pequeños grupos de guitarras eléctricas, saxo, batería, órgano. Se empezaba a ver entre las adolescentes las minifaldas, los pantalones de tubo, los patas de elefante, las corbatas finitas, los peinados afro, y los cantantes se liberaban en ese entorno. Esa hipnótica música urbana etíope se dio solamente ahí. No hay rastro de otras regiones de África que haya pasado esto. Por ahí en Ghana hubo también el afrojazz, que está buenísimo también. Pero bueno, de esta época era también la herencia que habían dejado las orquestas, que las orquestas de bronces, de metales europeos, si tienen un punto de partida, tendría que ser allá por 1923, cuando Haile Selassie, el emperador, viaja a Jerusalén. Ahí, en esa estadía, escucha instrumentos de metal europeos y lo impresionaron tanto, dicen, que contrató a un grupo de músicos armenios para que se convirtieran en músicos oficiales del Imperio Etíope. Uno de estos intérpretes era Krevork Nalbandian. Compuso incluso el actual himno nacional de Etiopía en 1926. Así se trajo un sabor claramente europeo de la música de bandas de música de bronces a un país que tenía una música tradicional, que tenía una fuerte influencia de las formas musulmanas, ¿no? Escalas pentatónicas, era totalmente diferente. Entonces, bueno, la mezcla de todo eso es una bomba musical muy rara que se da en ese contexto, ¿no? Muy buena la mezcla que se armó ahí. Falsetto lo recogen, no sé, casi 30 discos de esa época, de la hipnótica música urbana etíope. Él vivió en los 80 en Francia, organizaba conciertos de bandas muy grandes. Pero bueno, un día escucha un disco de un tipo que se llamaba Mahmoud Ahmed, que lo había traído un amigo de África, de milagro, así, esas cosas rarísimas. Y el tipo se va a Etiopía a escuchar esa música que lo había cautivado. Bueno, graba miles de canciones, que bueno, lo saca en toda esta colección de discos. En esos discos hay uno que me llamó, tengo todos, ¿no? Pero hay uno que me llamó poderosamente la atención, se llama Swinging Addis, es el número 8 de la colección, y ahí está Samuel Belay. Vamos a escuchar a Samuel Belay con dos temas. Thank you. girian de beselamta, un kan sitai tau yeter si pagexa, un fan sai da show sa kursi da pesu, perso maletia bezal neso. Iskiaik bezbezu, ainochi shirefu. Yemiai shinulu, seleche imakrefu. Lipisha braikwat, siotu siwerdu. Allokat egebish, enafkarish andu. Miteru meslo, lela mengedenya, si fellugu shayo baina che kuranya, aina ikelekel alwine gertushu, leba omanon na uluna darashu. Te mueres sin decirme qué significa. Get out of here. Mochi asen kon nabsish destek dena kon temelashi fikri ene ligdem aferna dingay aychilen konne Vos sabés que si andás por Buenos Aires, si vas de excursión a Buenos Aires, si te toca ir por hacer algo, en San Telmo hay algo muy interesante para ir a ver. Se llama la Casa Mínima o del Liberto. Está ubicada en el histórico barrio de San Telmo y vivió un africano ahí cuando terminó la esclavitud. Y es una casa muy, muy chiquitita. Mide 2 metros con 50 la casa de frente por 13 metros de profundidad. Le dicen la casa mínima, casa angosta o casa del esclavo Liberto, en el pasaje San Lorenzo 380, esto ahí en San Telmo. Parece que se lo había dejado el antiguo dueño del esclavo, en reconocimiento a él. Cuando finaliza la esclavitud le cedió un espacio de su propiedad en el marco del Día de la Libertad de África, que fue el 25 de mayo. Es destacar la presencia africana y afro-argentino en la ciudad de Buenos Aires. El 30% de la población de Buenos Aires eran africanos y descendientes. Y si bien se puso fin a la esclavitud en 1853, la ciudad de Buenos Aires adhirió a esta norma constitucional recién en 1861. Y bueno, uno cuando eran libres tenían muchos problemas para tener lugares propios, ¿no? Y vivían en conventillos. Y esta es una rareza que el tipo tenía, esa casita tan chiquitita, así que la podés ir a visitar. Nos vamos a ir al encuentro de Playing for Change. Playing for Change es un proyecto musical, multimedia, de videos, pero también es una asociación caritativa, así juntan fondos para ayudar a gente del tercer mundo. Esto lo creó Mark Johnson en el año 2002 y 2007 respectivamente, con el objetivo de reunir, grabar y filmar a todos los músicos de diferentes culturas, músicos callejeros muchas veces, o músicos reconocidos, que los van grabando individualmente y les van poniendo auriculares y haciendo escuchar lo que han grabado previamente otros músicos callejeros, y el músico en cuestión le va sumando su sonido a eso que escucha por los auriculares. Se graba, se mezcla y después se vuelve a utilizar para hacérselo escuchar a otro músico en otro país, que a su vez toca encima de esa pista, y bueno, se logran colaboraciones imposibles de hacer en vivo porque son gente de todo el planeta. Bueno, está buenísimo, los videos son muy lindos, se llaman Playing for Change, tocando para el cambio. Bueno, hay temas que son mucho más conocidos como Stand By Me, que lo hicieron y fue uno de los más escuchados. Pero bueno, hay muchos temas lindos. A mí me gusta mucho uno bien hindú que se llama Chanda Mama. Nos vamos a meter con entonces con los Playing for Change allí, haciendo Chanda Mama, y después Blues of People. Oh, Oh! I'm so glad that I knew more than I knew then. Gonna keep on trying. Saludos especiales a Pato, que nos escucha en Altos de las Chacras, dice. Si se entera Marcela, Marcela e Irene, le dicen Altos de las Chacras a la higuera arriba. Así que hay dos Altos de las Chacras en las Chacras. Lo que tenemos que hacer es un caminito que las una, entonces ya es todo Altos de las Chacras y listo. Saludos especiales, aguante la radio y la mestiza, nos dice Pato. Un capo total, tiene voz de locutor, así que podría estar acá tranquilamente ayudándonos. Estamos en vivo, somos La Mestiza, los martes a la noche te hacemos esta compañía. Y acordate que el programa también sale los jueves de 10 a 12 de la mañana y los viernes sale por Sierras de 8 a 10 de la noche, los sábados en el 107.9 con Ale Garrido en los controles. Estamos acá contándote un poco de qué va la cosa y escuchando buena música. Salió una noticia esta semana de un fuerte operativo del gobierno brasileño para expulsar a los mineros ilegales y la deforestación en tierra indígena Yanomami cae un 95% en los primeros meses del año. Es una muy buena noticia. La minería en tierra indígena Yanomami bajó el 95.72 en los primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2022. No es que no están deforestando, deforestan menos, pero igual está lejos de lo deseable, ¿no? La caída de la deforestación coincide con la llegada de Lula a la presidencia de Brasil tras derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones. Durante su gobierno, Bolsonaro había incentivado la entrada de mineros ilegales o garimpeiros, que así se los llama, a tierras indígenas en la Amazonia, levantando controles y mecanismos de vigilancia ambiental. También había frenado la demarcación de la nueva tierra indígena, una situación que vulneró a la población indígena frente a la expansión de esta minería ilegal, ¿no? Cuentan el ministro de Justicia, Flavio Dino, en una conferencia de prensa desde la capital, desde Brasilia, que en 4 meses se ha visto una reducción concreta de la deforestación. Esto es muy bueno para la preservación de la biodiversidad y, por supuesto, para la vida de las comunidades Yanomami, que quedan muy pocos, ¿no? Es una comunidad muy, muy asolada por la violencia y por todo lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, se cumple también un 40 aniversario del Grupo Catalina Sur, que viene del 82, finalizaba en el 82 la dictadura y en La Boca. Ademar Bianchi pensaba en hacer teatro comunitario, crear con sus cercanos y con los vecinos, sin profesionalizar, pero sin renunciar nunca a la calidad. Así nació Catalina Sur, debutó el 9 de julio del 83 y que ahora, para festejar, prepara clásicos y sorpresas. Así, 40 años del Grupo Catalina Sur, un ícono del teatro independiente, del teatro de resistencia. La sensación de conquista de todos, recuerda Aldemar, fue inmensa. La necesidad de juntarse era muy grande, por eso no nos importó ni el estado de sitio ni nada. Estábamos muy ávidos de salir al encuentro con otros, dice. En aquellos momentos cuando ya la dictadura se caía, ¿no? Después de la guerra de Malvinas y todo eso. En un galpón precario empezaron el Catalinas, un espacio de la cultura nacional. 40 años cumple el grupo Catalinas Sur. En este momento del programa vamos a ir al encuentro de una super banda, pero antes te leo algo que encontré por ahí de Ray Bradbury que me gustó muchísimo. Cuando muere, todo el mundo debe dejar algo detrás, decía mi abuelo. Un hijo, un libro, un cuadro, una casa, una pared levantada o un par de zapatos o un jardín plantado. Algo que tu mano tocara de un modo especial, de modo que tu alma tenga algún sitio a donde ir cuando tú mueras. Y cuando la gente mire ese árbol o esa flor que tú plantaste, tú estarás allí. No importa lo que hagas, decía, en tanto que cambies algo respecto a cómo era antes de tocarlo, convirtiéndolo en algo que sea como tú después de que separes de ello tus manos. La diferencia entre el hombre que se limita a cortar el césped y un auténtico jardinero está en el tacto. El cortador de césped igual podría no haber estado allí. El jardinero estará allí para siempre. Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Muy linda reflexión. Bueno, vamos a ir al encuentro de una banda que nos gusta muchísimo. Se llaman la Orquesta Polirrítmica de Cotonou. Es la música de Benín. Es una banda de Cotonou, Benín, una región de África del Oeste. Originalmente activa desde la década del 60. O sea, pensá la banda cuántos años hace que está tocando. Fundada por un cantante y guitarrista que se llama Melomé Clement. Se reformaron en el 2009 y tuvieron un gran reconocimiento internacional. El trabajo que ellos hacen es mezclar estilos como el funk, el afrobeat. El afrobeat es una música tradicional de África del Oeste que crearon Manu Dibango y Fela Kuti. Pero también lo mezclan con la psicodelia, con el jazz y con las influencias del vudú. Con el vudú, que es local ahí en Benín, es muy fuerte la tradición vudú. Y bueno, es una de las mejores bandas de baile de África Occidental, la Orquesta Polirritmo de Cotonou. La orquesta fue formada por primera vez por Melom Clement en el 68 y le había puesto el nombre Orquesta Polidisco en la ciudad costera de Cotonou, en Benín. El disco, bueno, se demoró y salió recién en el 73. Desde los 60 hasta los 80 el grupo grabó alrededor de 500 canciones muy variadas, ¿no?, en varios sellos discográficos de Benín, lo que los convirtió, bueno, en el grupo más prolífico del siglo XX al final, ¿no? Cuando muere Papillon, el guitarrista, y el baterista Jussi Leopold, se disuelve la banda en los 80, pero bueno, en el 2009, como te conté, se vuelven a formar, se vuelven a lanzar y sacan unos discos que son compilados, en realidad, de Kings of Benin, Urban Groove se llaman, son dos compilados del 72 al 80, lo saca Sunday Records al año siguiente, y bueno, desde el 2008 que están tocando hoy en todos lados. Tienen una gira muy importante internacional, son 10 integrantes, 5 miembros originales y el cantante y guitarrista Melom Clement, el cantante Vincent Ajeginu, el guitarrista Maximus Ajnanu y el saxofonista Pierre Loco. Con músicos adicionales lanzan el nuevo álbum Cotonou Club en el 2011 y bueno, lo tienen que presentar por todo el planeta, así que es un funk bastante turbulento, una banda que hace el misticismo de la percusión, de los rituales de la tradicional danza del vudú, que lo combinan con el high life de Nigeria, el jazz afrocubano y los estilos folclóricos indígenas con los sonidos del funk más tradicional, ¿no? Muy influenciados por Fela Kuti, pero bueno, ahí en Benín con su Dahomey natal. Son una super banda y nos vamos a meter con ellos. son la orquesta polirrítmica de Cotonou haciendo Sete Yo We Yo Mon. Con esta super banda nos despedimos los mestizos de La Mestiza con Ale Garrido en los controles. Seguí escuchando la radio, la 104.9. Y acordate que el domingo 4 estamos de joda. Vienen un montón de bandas a tocar. Tambores de Luyaba, Colibrí de Maíz, Orilla de Río, Cumbia Cumbia, Gabino Cantor, El Tucu, Sol Burgos y Lesije del Pánico. Desde mediodía acordate que hay un locro popular. Trae cuenco y cubiertos. Gran cantina, gran radio en vivo, música en vivo. La 104.9 de Las Chacras cumple 15 años. Nos escuchamos la semana que viene. Go and know you, go and know you, go set you at your mom.